Para Radio Comunitaria Villa Olímpica y la Red de Medio de los Pueblos, hoy nos encontramos en el encuentro de la defensa por los territorios aquí en Panguipulli. Me encuentro con Beatriz Chocori, ella es parte del equipo de gestión económica del Parlamento COFCOF. Lamien, me gustaría que antes de que nos vayamos a conversar un poquito más en lo que me gustaría, que nos contara un poquito para quienes nos escuchan, qué es el Parlamento COFCOF, cuál es el trabajo que realiza y también el espacio para quienes nos escuchan, porque hoy día nos encontramos en el Trafintúe, que también es parte de una materialización del trabajo que ha hecho el Parlamento aquí en el territorio de Panguipulli. Mari, compuche, compuñañá, compubuenuy. Efectivamente, yo soy parte del Parlamento Mapuche de COFCOF, organización que tiene un origen histórico, que lleva ya más de 10 años trabajando en el territorio, luego que se rearticulara como organización en el año 2007, al conmemorar los 100 años del gran Parlamento COFCOF que se efectuó en 1907 en estos territorios y que se hizo en un contexto cierto de usurpación y de violencia de los territorios de las comunidades mapuche en esta zona, por colonos y luego también a través del Estado. Entonces, el año 2007 resurge el Parlamento y ese mismo año, en ese gran encuentro donde se conmemoran los 100 años, se lleva a cabo un gran NUTRAM, un gran CHAUN, un gran encuentro que permite generar las resoluciones del Parlamento COFCOF donde se definen áreas de trabajo y qué es lo que como pueblo mapuche nosotros esperamos para nuestro futuro. A partir de ese entonces, del año 2007, ¿cierto?, se crean equipos de trabajo dentro del Parlamento en lo más local, en el área de Panguipulli, en el territorio de Panguipulli. Y luego, a partir de esos equipos de trabajo, se empiezan a buscar las formas y los caminos para materializar algunas propuestas que efectivamente sean congruentes con esta definición general que se hizo sobre nuestra rearticulación como pueblo mapuche. En ese sentido, cierto, hay que reconocer que todo el esfuerzo inicial de nuestra organización se materializó a través de la defensa del territorio, efectivamente, ya que a partir de ese año, en 2007, cierto, empezaron las amenazas hidroeléctricas en la comuna a través de varias empresas transnacionales como Endesa, Colbún, SN Power, que habían adquirido derechos de agua en la zona y que estaban instalando megaproyectos energéticos sin consulta a las comunidades, sin la aplicación del convenio 169, que en ese momento Chile aún no lo ratificaba. Entonces existía un contexto nuevamente de amenaza y eso nos planteaba como organizaciones territoriales, ¿cierto?, un gran desafío de cómo nos articulábamos y cómo hacíamos efectiva esta defensa del territorio en Panguipulli. Eso empieza a ocurrir, se hicieron múltiples ciertos encuentros, acciones que van desde el movimiento social, cierto, desde la movilización en la calle, hasta las herramientas jurídicas y técnicas que finalmente fueron consolidando la organización y también los resultados en el territorio. Este trabajo permitió, cierto, de alguna manera potenciar a las comunidades más alejadas de la zona urbana de Panguipulli, donde estaban afectadas directamente, permitiendo que la gente se organizara y echara, digamos, literalmente, echara a las empresas de sus territorios. Hicieron control territorial, marcaron presencia y finalmente se logra, ¿cierto?, que varias empresas finalmente desistieron. SN Power terminó retirando sus proyectos y vendiendo los derechos de agua. Y Endesa tuvo muchas piedras en el camino, por decirlo así, que también terminó el año 2015 en el retiro definitivo del proyecto, al menos del proyecto inicial. Sabemos que si es bien es un avance, no es una victoria final, podríamos decirlo, porque el tema es más profundo que la instalación de una empresa u otra, está mucho más arraigado, ¿cierto? Lamentablemente la legislación chilena con respecto al agua, la privatización del agua finalmente nos afecta a todos, en que el agua finalmente pasa a ser una mercancía. Y depende quién tenga plata para comprar esos derechos, ¿cierto? Va a tener también la posibilidad de afectarnos a los territorios de la gente que vivimos en la zona donde hay mucha agua, como es el caso de la comuna de Panguipulli, donde estas amenazas van a estar en forma permanente. Y hasta el día de hoy las seguimos teniendo. Chantumaila Mien. Contarles también a quienes nos escuchan que hoy día el encuentro se ha tenido una metodología de trabajo que ha sido de la división por mesas para poder hacer algunas discusiones también y compartir experiencias en lo práctico. Se generó una mesa que se llamaba Economías Territoriales y ahí yo quiero centrarme un poquito también para compartir desde la práctica el ejercicio que ha hecho el Parlamento sobre cómo construir esta economía otra, economía que esté al servicio de los pueblos y economía que también sea un poco diferente a la economía de explotación de la tierra que lamentablemente hoy nos domina. También para quienes nos escuchan y que a veces entienden la economía como un proceso un poco abstracto, si usted nos pudiera compartir un poco su experiencia también desde la práctica, ¿cómo podríamos entender o situar un concepto que parece tan académico también? La economía no es más que el saber vivir de buena forma, por un lado, pero también involucra la forma en que nosotros nos relacionamos con, en este caso, el entorno, el medio ambiente o como le queramos llamar. Y básicamente desde la mirada mapuche, que es como nosotros nos paramos a partir de ahí, digamos, como integrantes del pueblo mapuche, ¿cierto? El ser humano o la persona es parte de un entorno mucho más amplio del cual puede obtener también a través de un manejo responsable, de una convivencia amigable, ¿cierto? Poder subsanar o satisfacer las necesidades que como seres humanos tenemos. La economía es cuando yo tomo una decisión, estamos constantemente tomando decisiones económicas, es cuando yo decido dónde comprar, qué consumir, qué comer. En acciones tan cotidianas y básicas, ¿cierto? Estamos haciendo una decisión económica. Y en ese sentido, como organización, nosotros consideramos que era muy necesario crear esta área de trabajo como es de la gestión económica, porque si bien estamos luchando y resistiendo a un modelo económico que nos ha impuesto el Estado de Chile, ¿cierto?, que es el neoliberalismo, donde lo importante no es la persona, es el dinero, es la acumulación, y no importa a costa de qué yo acumulo dinero y me hago millonario, rico, ¿cierto? No importa cómo deje el medio ambiente, no importa que si yo tengo que incluso matar, así de fuerte, ¿cierto? Incluso eliminar a otras personas para conseguir mi objetivo económico, que es acumulación de riqueza. En ese sentido, nosotros decimos que no, pues la economía tiene que estar centrada en la persona. O sea, la economía tiene que satisfacer las necesidades de las personas comunes y corrientes, como somos el pueblo mapuche, el pueblo chileno trabajador, ¿cierto? El pueblo mapuche y chileno que se moviliza, que está consciente de sus derechos. O sea, esas personas, ¿cómo de alguna manera vivimos mejor? Y dentro del pueblo mapuche existe un concepto que es el kumemoñen, que es el buen vivir, que podríamos decir también que es un concepto que se ha ido acuñando en varios países de Latinoamérica también y que es bastante compartido por los pueblos en América Latina. Entonces, ese buen vivir es finalmente cómo yo estoy bien, tanto en lo cultural, lo material, lo social y lo espiritual. O sea, hay estos aspectos, deben estar presentes y deben estar en equilibrio. Eso es en un aspecto ideal, ¿cierto?, de economía, es centrado en el bienestar de las personas. O sea, cuando uno está trabajando o tiene que salir a trabajar fuera de su territorio, por ejemplo, hay muchas de esas condiciones que no se cumplen, ¿cierto? Uno se aleja de sus raíces, se aleja de lo que el campo puede producir, de lo que podemos hacer producir, de todo lo que nos entrega el bosque, ¿cierto? Hay un potencial ahí inmenso de alimento que está en los bosques, pero para eso también implica que esos bosques hay que cuidarlos y mantenerlos. Entonces, más que nada la economía es eso, es cómo nosotros en la vida cotidiana, ¿cierto?, satisfacemos nuestras necesidades, pero en una relación de respeto con el medio ambiente y el lugar donde vivimos. Lamien, y desde el ejercicio práctico, ¿cómo es que se construye esta nueva economía desde los territorios que queremos construir con autonomía? Bueno, Para nuestra experiencia como organización, estábamos, como comentaba anteriormente, estábamos en una coyuntura bastante conflictuada, digamos, no por nosotros, sino por las empresas extractivistas que se intentaban establecer acá, en el sentido de que nosotros no queremos intervención del territorio, no queremos que se instalen las centrales, no queremos megaproyectos. Y en ese decir no, empezamos a decir también, a decir, bueno, si no queremos eso, ¿cuál es nuestra propuesta como pueblo, como personas, como comunidad, como territorio? ¿De qué queremos para el territorio? Y en esa conversación surge la necesidad, ¿cierto?, casi obligada, de también levantar propuestas en el ámbito económico, porque mal que mal nuestra gente necesita vivir y necesita ir viviendo cada vez mejor. Entonces, si queremos, no queremos energía eléctrica a través de megacentrales, sí existen alternativas como la energía sustentable, que podemos decir a nivel más casero, que se pueden implementar con bajo costo en las casas. Entonces empezamos a generar propuestas prácticas como eso, hacer un demostrativo de energía renovable, de cómo aprovechar el sol, ¿cierto?, para generar energía, y energía que nos permita hacer nuestra vida cotidiana, nuestros quehaceres diarios en casa, pero que también nos permite generar otras alternativas de desarrollo. Entonces surge la necesidad de ir generando estas propuestas. Más en lo territorial, vimos la necesidad también de generar una iniciativa que pudiera abordar el ámbito de la alimentación. En eso hemos desarrollado iniciativas concretas que tienen que ver con la recuperación de prácticas culturales aplicadas, ¿cierto?, a la producción hortícola, vinculada a bosques, a frutales, a hierbas medicinales, a todo lo que de alguna manera como alimentación necesitamos. ¿Qué es posible producir en los territorios? Y en ese sentido, Panguipulli tiene condiciones excepcionales respecto a la producción hortícola y a la existencia de bosque aún. Afortunadamente, aún no estamos tan intervenidos con las forestales, afortunadamente nos quedan bosques, hay agua, pero eso tenemos que cuidarlo si queremos pensar que nuestra gente, nuestras futuras generaciones también tengan el mismo derecho que tenemos nosotros a seguir viviendo en este territorio. Y el concepto de Trafquintu, que también acá nos encontramos en el Trafquintúe, para que también, que eso significa lugar de intercambio, ¿cierto?, en Cheungún. ¿Nos podría comentar un poquito cómo se da ese proceso de intercambio en esta nueva economía? Sí, cuando empezamos a pensar en un lugar, hacer gestión económica desde la organización, pero también asociarla a un lugar físico, que esto se vaya siendo visible de alguna manera, empezamos a ver los espacios que habían dentro de la ciudad de Panguipulli y nos encontramos que la antigua bodega de ferrocarriles, que el tren duró aquí hasta los años 80 aproximadamente, y quedaron vacías, y de hecho esta bodega de ferrocarriles era una bodega municipal, entonces no tenía un uso muy digno, por decirlo así, considerando que de alguna manera también era un espacio histórico, ¿cierto?, donde se había realizado el saqueo de la madera, y quedaba esto como testimonio, como edificio que no estaba siendo aprovechado y que calzaba justamente con la propuesta que nosotros queríamos tener en la ciudad de Panguipulli, un espacio físico, ¿cierto?, administrado por la organización y que vaya dándole identidad, por un lado, al pueblo en general, por otro lado, que sea una puerta de entrada, ¿cierto?, para hacia las comunidades, en el sentido de que se marque presencia del pueblo mapuche en la ciudad. Porque en todas las ciudades que se han formado en territorio mapuche, ¿cierto?, el mapuche siempre ha sido excluido. No tiene espacios propios, no tiene espacios para comercialización, no tiene espacios para encontrarse muchas veces. Antes que este espacio existiera, el Trafquintúe en el que estamos hoy día, la gente tenía que tomar venía a hacer sus trámites al pueblo y después quedaba dando vueltas en algún lugar, ¿cierto?, con lluvia, con sol. Y hoy día no, hoy día tenemos un espacio que es de todos, que si alguien necesita hacer tiempo puede estar acá, va a ser siempre acogido. Por un lado era un espacio propio incluso de reunión nuestra, de las organizaciones, y no solo de la nuestra, sino que también de otras organizaciones mapuches y no mapuches del territorio. En general las ciudades no se piensan en función de los movimientos, de las organizaciones, sino más bien desde lo económico, y dentro de lo económico, dentro del modelo económico imperante. Y obviamente ahí la ciudadanía de alguna manera queda excluida. Entonces surge la idea de generar este espacio y le pusimos Trasquintúe, justamente porque significa lugar de intercambio en Mapudungún, y tiene que ver con la idea de esto, de generar un espacio físico de intercambio, pero no solo de intercambio comercial y ni material, sino también un espacio de intercambio de experiencia, como lo que está ocurriendo hoy día, intercambio de ideas, de saberes, de conocimiento, de oficio. Hay tantos saberes que están, y conocimiento también que está en nuestro pueblo, que hoy día no está siendo relevado, y este es un espacio para compartirlo con organizaciones, con personas que están en la misma sintonía de nosotros y que de alguna manera entre todos estamos construyendo también, por un lado, una economía alternativa, si quisiéramos llamarle, pero también una sociedad distinta. O sea, es necesario concientizar cada vez más que no podemos seguir viviendo siendo dependientes de un sistema, ni tampoco siendo generando esta dependencia, ¿cierto? Y de la gente que de alguna manera el Estado siempre ha querido mantener el asistencialismo, como que la gente no sabe, y entonces hay que ayudar a la pobre gente. No, nosotros sabemos que ese conocimiento, que ese kimun, como decimos nosotros, está en el territorio, está en las personas, y eso es lo que también podemos hoy día compartir en este espacio. Salto, Mayra, yo sé que quizá hemos dado algunas luces de esta última pregunta, pero de todas maneras me gustaría hacerla. ¿Cuál es la relación de defender nuestro territorio y la economía? Bueno, justamente hoy día en la ronda de trabajo que tuvimos el grupo, fue un tema que fue unánime. O sea, no podemos pensar en una economía distinta si no cuidamos el territorio. El territorio es la base de todo nuestro desarrollo, de todo lo que queremos ser y proyectar como pueblo, ya sea mapuche o chileno. Por lo tanto, es deber de todos cuidar el territorio y defenderlo. Está constantemente amenazado, y de eso ya todos sabemos, ¿cierto? Que toda la zona y todos los territorios en Chile están amenazados de alguna manera. Pero también está la necesidad de cómo nosotros vamos desarrollándonos a pesar de todas esas amenazas. Y eso pasa justamente por generar estas propuestas de economía solidaria, de economía comunitaria, no sé cómo voy a llamarla, cada territorio quizás también la llame de forma distinta, pero defensa del territorio es la base para hacer una economía distinta. O sea, si no tenemos la defensa permanentemente activada, ¿cierto?, los procesos de resistencia y de protección de los territorios, va a ser difícil poder desarrollar una economía como la que queremos. Entonces, necesariamente tienen que estar vinculados. Chaltumailamien, y para terminar, si quisiera regalarnos algún mensaje, algunas palabras para todos y todas quienes nos escuchan también, que están en diferentes territorios también, pensando cómo convivir, ¿cierto?, con nuestras necesidades, con respeto también con el entorno que habitamos, que también es un desafío, porque tenemos un chip que nos metió desde la escuela de aquí en adelante, de que a veces somos muy individualistas para pensar nuestras necesidades. Son reflexiones que se me vienen en la cabeza también cuando lo escucho. Pero también, si es que quisiera regalarnos algún mensaje, algún, no sé, consejo, experiencia, lo que quiera. Más que consejo, más bien algunas reflexiones respecto a lo que hacemos, ¿cierto?, como red, como organizaciones en los territorios. Que no es la primera generación que está dando la lucha. Yo creo que hay mucho antecedente histórico. Sabemos, ¿cierto?, que las mujeres, por un lado, los pueblos originarios, los pueblos indígenas en distintas partes del mundo siempre han dado la lucha y la resistencia ante estas amenazas y estas formas de vida que vienen a invadirnos y a cambiar también nuestra forma de ver las cosas y de ser como personas. Entonces, manifestar más que nada que es necesario que reafirmemos día a día, de alguna manera, nuestro compromiso con ir generando cosas nuevas, ir resguardando lo que tenemos, y no solo pensando en nosotros. También es una reflexión que cada vez sale más recurrentemente, que tampoco nos debemos abrumar con todas las amenazas, porque efectivamente si uno se queda solo en lo malo que hay, en realidad es para deprimirse. Sí, hay que ser realista. Si uno piensa qué está pasando allá, qué está pasando acá, y justamente cuando hacemos estos encuentros como los de hoy día, uno se entera de cosas que da pena, efectivamente, que haya tantas amenazas y que finalmente no nos dejen hacer la vida que nosotros queremos y nos o hacen ocupar nuestro tiempo en organizarnos y defendernos, y no, a veces no nos queda tiempo, pues, efectivamente, para incluso el tema familiar. A veces la familia también queda un poco de lado porque los hijos. Pero yo creo que en todo eso también hay que aprender de que lo que estamos viviendo, lo que nos tocó vivir a nosotros, tenemos que hacerlo desde lo positivo. O sea, nos podemos abrumar, sí, por un rato, pero la mayoría del tiempo tenemos que estar en una actitud positiva, por decirlo así, teniendo la fe, ¿cierto?, de que esto de alguna manera, algún minuto, tiene que cambiar. O porque si no cambia, al final somos todos los afectados. O sea, no es solo los que estamos cuidando, de todo el mundo. Si no cuidamos nuestro entorno, nuestra madre tierra, finalmente son perjudicados todos. Y por otro lado, hay que pensar, cuando uno tiene hijos también, que los niños, depende de lo común, la actitud que tenga y lo que está haciendo en la vida, finalmente van también internalizando y tomando postura respecto a estas problemáticas, y ellos no nos pueden ver tristes, no nos pueden ver cabizbajos. Ellos tienen que vernos fuertes, ver porque finalmente eso es lo que estamos sembrando en ellos. Y ellos continuarán la lucha, y así serán después los otros que vengan. Entonces, siempre mantener esa actitud de que si nos juntamos, si nos unimos, es posible construir algo distinto. Santumay también, y también desde sus mismas palabras y desde la misma experiencia que están construyendo hoy acá, también es un ejercicio material para construir desde lo positivo. O sea, no, como usted dice, todavía las forestales no nos han secado toda la agua ni todos los territorios, y en eso tenemos que unirnos como desde la alegría y darnos cuenta que hoy día, para quienes nos escuchan, estamos en un espacio que fue recuperado, que hoy en la práctica se hacen ejercicios de Traf Quinto aquí, y eso es que sean semillas de esperanza para quienes nos escuchan, de que es posible construir ese otro mundo que nos mueve cada día. Inche Mañun Culén, Chaltumay, Peucayal. Peucayal, Feika Muten, Mañun.